mais cinco, numa sentada que eu pago já. Do branco tinto, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, ¿cómo estás? El saludo a la distancia. A ver si también para la audiencia, para los compañeros que te hacen posible la 36. Bueno, perfecto, te escuchamos bien, estábamos analizando ahí, chequeando algunos temas técnicos, pero te escuchamos perfecto. Jorge, nos propusiste varios temas para hablar hoy de Alemania, Italia, Francia, Bélgica, España, la Unión Europea. No sé si te parece comenzar por Alemania. Sí, te voy a hacer un inciso, Marcelo, de una noticia de hace unos minutos que siempre fijamos la atención en el tema de la migración, el tema de la pobreza, al fin y al cabo, que hace que miles y miles de personas busquen una realidad mejor. Desde hace unos minutos, sabe, Grecia ha informado que una embarcación que salió de Libia pues ha encallado y hay más de 60 muertos. Es una de las tragedias más importantes numéricamente que se conocen, porque hay muchos muertos clandestinos, ¿no?, a lo largo del año. Pero bueno, esta es, tiene una envergadura muy grande, estamos hablando de mucha gente, había salido, como digo, del puerto de Libia, intentando llegar a Italia, pues, aprovechan de alguna manera el buen tiempo que hace, salió de desvío el barco y acabó en una isla griega. Gente, el perfil que han transmitido es gente joven, en torno a los 20 años, y bueno, en la mayoría de las próximas horas se van a ir conociendo más detalles, pero ya se sabe, eso sí, que la cifra de muertos va a ser impactante. Y bueno, siempre hablamos, ¿verdad?, del tema de la inmigración, también un poco de las mafias, ¿no?, que dirigen eso, y poco, o sea, si lo intentamos, de la responsabilidad planetaria, ¿no?, de la existencia de un primer mundo depredador que condena, en este caso, a África a la pobreza extrema. Y bueno, hay gente que intenta, después de mucho caminar y de mucho sufrimiento, llegar a las costas del norte de África para intentar emigrar a Europa, ¿no? Casi te comentaría, al hilo de esto, un acuerdo que han intentado, todavía no se ha consumado, la Unión Europea, para que los emigrantes, y sobre todo gente que viene buscando asilo, llegue a Europa. ¿Y cuál es el problema? Que, claro, los emigrantes llegan a España, Malta, Italia y Grecia, ¿no? Y bueno, los países del centro y norte de Europa han dejado en ellos la responsabilidad absoluta de cómo coordinar la emigración, ¿no? Estos países han protestado, Marcelo, y bueno, se habla de que hay que compartir la responsabilidad con los refugiados, ¿no? Ellos lo llaman la solidaridad flexible. Y la Unión Europea, en su parte norte, como digo, de Centro Europa y Norte, no quieren ni oír hablar de ello. Y bueno, se ha llegado, aparentemente, aunque tiene que pasar por el Parlamento Europeo, a un acuerdo económico, así estamos, digamos, ¿no?, para darle a cada refugiado que no traspase la frontera de esos países mediterráneos una cifra de 20.000 euros, ¿no? Es decir, se compra que no vengan. Esa es la realidad. Hay países como Polonia y Hungría que directamente no quieren un solo refugiado, un solo emigrante, y el resto tampoco, pero hacen un poco de teatro. Y sobre todo hay países como Francia, Holanda, Bélgica, que están dispuestos a pagar para que no lleguen los emigrantes a sus países, ¿no? Claro, sí, tremendo, tremenda la situación. Jorge, ¿por dónde seguimos ahora? Por la noticia, creo que salvando esta que acabamos de decir, que es una tragedia en sí mismo, ahí la noticia más importante de la semana está ocurriendo en estos momentos también, que son las maniobras de la OTAN en Alemania. Son las maniobras de carácter ofensivo más importantes de la historia militar de esta banda terrorista. Así la calificamos desde el principio, ¿te acordás? La OTAN surge como un sistema de defensa que en realidad era ofensivo, porque surgió, y hay que recordarlo, mucho antes del Pacto de Varsovia, como una amenaza hacia la Europa del Este y los países en aquel momento del campo socialista, y continúa. Lo que ha ido almacenando la OTAN es terrible, terrible. Las maniobras que se producen en Alemania no le escapa a nadie que analice un poquito la situación. Está en el contexto de lo que se llama la contraofensiva ucraniana. Es decir, es un apoyo logístico no declarado a la contraofensiva ucraniana. Como siempre decimos, la guerra no es entre Rusia y Ucrania, eso es una propaganda occidental que no es verdad. La guerra, el conflicto ahora mismo es entre Rusia y la OTAN. La OTAN está desplegando desde hace muchos meses, no soldados directos, pero sí a través de compañías de mercenarios, y muchísimo armamento militar, muchísima economía, muchísima plata, y eso hace que el conflicto no trascienda a lo meramente de dos países, ¿no? Estas maniobras militares que se producen en Alemania es casi una exigencia que le hizo la OTAN a Alemania, porque la Alemania en un momento dado, por la situación económica que quería que Rusia siguiera mandando gas y petróleo, se distanció un poco de los consejos, vamos a llamarlo así, de las exigencias de la OTAN. A cambio ha tenido que ceder, y bueno, en estos días están con maniobras, estamos hablando de miles y miles de soldados que están en Alemania, como digo, de maniobras ofensivas, eso no podemos olvidarlo, y que uno, si mira el mapa, está relativamente cerca del conflicto que se está produciendo. Hay más de 250 aviones, miles de soldados norteamericanos, y bueno, desde el punto de vista del tablero de ajedrez mundial, es la noticia más importante de la semana, que la OTAN esté en un despliegue tan enorme, y con de carácter ofensivo, como digo, no augura buenas noticias para la paz mundial, ¿no? El currículum, como decía, de la OTAN no permite albergar ni una sola esperanza de que su intervención vaya a provocar una dinámica de paz ni nada que se le parezca. Los países de la Europa Occidental apuestan claramente por la OTAN, más que los países, los gobiernos. Hay algunos gobiernos especialmente miserables en esto, como puede ser el español o el francés, por el despliegue que hacen de armamento, de dárselo a Ucrania, y en realidad, como digo, dárselo a los mercenarios, y apoyo absoluto a la OTAN. Recordemos que Madrid fue hace unos meses un lugar donde se reunió la OTAN para acordar, entre otras cosas, las maniobras que estaban produciéndose esta semana, ¿no? Es verdad, sí, tremendo el despliegue de la OTAN ahí en Alemania. ¿Qué pasa en Italia, Jorge? Que murió Berlusconi, menos mal, sí. ¿No? Está feo decirlo, pero un personaje absolutamente siniestro absolutamente. Y ocurre que, bueno, lo que llama la atención es que un personaje tan ligado a lo peor de la condición humana, y no lo digo porque sea un tipo de extrema derecha siquiera, no lo digo porque está acusado y ha tenido que salvaguardar su integridad jurídica con mucha plata, de pedofilia, de consumo de drogas, el currículum, como decía, de Berlusconi, a nivel personal es patético, pero sobre todo es la instrumentalización del poder político a partir del poder económico, me explico. Berlusconi fue presidente del Milan cuando Milan obtuvo, es decir, compraba jugadores al estilo de PSG francés en ese momento, pagando dinerales, blanqueando plata. Es el responsable, el dueño de varias televisiones en Europa donde se practica la televisión basura, como se suele llamar, y que le sirve para controlar muy bien el aparato mediático europeo, ojo, no italiano, que también, europeo, que estén celebrándose a esta hora, en este momento, en la Catedral de Milán, o el gobierno prevé esta noche en el Senado italiano una muestra de reconocimiento, es una vergüenza, directamente. Y lo que habla es del poder que ha acumulado este individuo, que digamos que supera cualquier instancia que tenga que ver con la ética, ¿no? Recordemos que el gobierno italiano, que encabeza la ultraderechista Meloni, tiene el apoyo de un partido que tiene Salvini, que fue ministro del Interior en la época anterior, y del propio Berlusconi. Sus diputados y senadores son absolutamente necesarios para que la extrema derecha siga gobernando a través de Meloni Italia, ¿no? En fin, la noticia casi no es que se haya muerto, porque bueno, tenía una edad, etcétera. La noticia es el reconocimiento que la élite, que las castas del poder italiano están haciendo de su figura. Eso sí que es una noticia trascendente, más incluso es su propia muerte, ¿no? Sí, totalmente. Jorge, nos vamos a Francia. Francia, y que va ligado a nuestro querido Mercosur, ¿no? Ajá. Está por Argentina y por Brasil Ursula von der Leyen, que sí, es, como sabemos, la presidenta de Europa, por decirlo así. Y bueno, están negociando un acuerdo Mercosur-Unión Europea. La noticia, ¿por qué hablamos de Francia? Porque Francia, hace relativamente pocas horas, el Parlamento francés, conocido como la Asamblea Nacional, ha votado por 281 votos en contra y 58 a favor, o sea, una amplísima mayoría, que la Unión Europea no tenga acuerdos con la Mercosur. Que no tenga acuerdos. Es una noticia que yo sé que en el Mercosur no se está expandiendo mucho, pero es de suma importancia, porque es un acuerdo, obviamente, que tienen que refrendar los países de la Unión Europea, y sobre todo los más importantes. El tema es por qué es capaz un tema así de unir a la derecha moderada, digamos, y a la izquierda en Francia. Por varias razones. En primer lugar, porque aducen que en el Mercosur no se respetan las normativas sanitarias de la Unión Europea. Es decir, que para determinado ganado o determinada vegetación, en exportación, etcétera, etcétera, hay pesticidas o uso de pesticidas, mejor dicho, que en la Unión Europea están prohibidos. Es cierto, pero también es cierto, no es menos cierto, que hay una presión importante por parte de la agricultura francesa y la ganadería para que no se llegue a un acuerdo y no bajen los precios de sus productos. Como siempre, Marcelo, está detrás la economía. Es decir, lo que dice Francia o el Parlamento, la Asamblea Nacional, es cierto, pero también hay un matiz. Esta argumentación no es nueva. Cuando estaba Bolsonaro en Brasil, se decía también del tema de que el gobierno brasileño de extrema derecha era negacionista del cambio climático, que estaba destrozando, cosa que es verdad, el Amazonas. Y bueno, aparentemente con Lula, según los últimos datos que facilitan organizaciones ecologistas, ha mejorado, como no puede ser de otra manera, la situación del Amazonas, pero el Parlamento, la Asamblea Nacional Francesa, volvió a recordar que aún con las mejoras que está habiendo, sigue siendo muy importante que Brasil, como pulmón del planeta, respete aún más la biodiversidad, ¿no? Sé que Ursula von der Leyen en Argentina y en Brasil se copa todos los medios y hablando, pero el matiz, que no es tanto, es muy importante, es que en Francia, en el día de ayer, la Asamblea Nacional votó en contra del acuerdo, en algo que alguna vez hemos valorado, que es que lo que hay es una guerra empresarial entre los productores, como digo, y gente relacionada más con la industria. Es una división que tiene el mundo empresarial europeo, en especial el francés, con la entrada del Mercosur en la gestión de la Unión Europea, ¿no? Sí, había estado en Brasil von der Leyen, ahora en las últimas horas en Argentina con Alberto Fernández, y ahora iba para Chile, justamente. Correcto, entonces sí sabía que estaba viajando, no sabía el orden de países que iba a recorrer. Bueno, ¿y en Bélgica qué nos puedes decir de Bélgica? Bélgica, interesante. Siempre que hay movilizaciones sociales, manifestaciones a favor de lo público, a favor de la no degradación de los salarios, vale la pena recordarlo y decirlo. ¿Por qué? Porque como no es muy habitual las movilizaciones sociales, hemos estado hablando estas semanas anteriores de las grandes manifestaciones que ha habido en Francia, esa batalla continúa, no se ha cerrado, pero Bélgica anda con ganas de ser la medalla de plata, es decir, no es la primera vez que se llenan las calles de Bruselas con clase trabajadora pidiendo, o mejor dicho, no exigiendo que no se pierdan los derechos adquiridos. Es una realidad, es decir, que en toda Europa, entre la austeridad y los recortes, la degradación económica para las capas más populares es algo muy notorio, ¿no? Pero Bélgica está firme. Los sindicatos de base marxista, de base cristiana, han hecho una unión y, bueno, si bien se puede ver en Le Soir, en el diario en belga, las fotos de manifestaciones enormes, ¿no? De habidas, como digo, hace unas horas, quizás fue ayer, en Bélgica. Por eso he anotado la posibilidad de hablar de las movilizaciones y las luchas sociales en un país donde aparentemente no pasan muchas cosas, en un país donde está la Unión Europea radicada y, sin embargo, los trabajadores están movilizados. Bien, Jorge, nos queda España, nos queda hablar de la Unión Europea. No sé por dónde querés cerrando la columna de hoy. Bueno, en España la noticia es que desde hace unas horas también, el día de ayer, en la cuarta comunidad autónoma más importante desde el punto de vista poblacional, que es la Comunidad de Valencia, el Partido Popular y la extrema derecha de Vox han llegado a un acuerdo. Lo van a hacer también en muchísimas ciudades, Marcelo, donde se tienen que juntar para poder gobernar, porque no les dan de repente al Partido Popular los votos le han dado la mayoría. Hay una ciudad que se conocerá en Uruguay por el fútbol, que se llama Elche, que también hace unas horas también han acordado que gobernar juntos. Para el Partido Popular es una muy mala noticia en general, y voy a intentar explicarme por qué, porque dentro de poco más de un mes hay elecciones generales y todos los demás partidos van a decir que, bueno, que como que lo que se viene es una unidad, y aquí lo estamos viendo en vivo e indirecto, entre el Partido Popular y la extrema derecha. La realidad es que, bueno, el Partido Popular, el Vox, en realidad sale de la madera del Partido Popular. Es decir, es como una escisión que se produjo en su día y que, bueno, se adjudicó a los grupos de extrema derecha que recorren y crecen por toda Europa. Yo no creo que sea una nueva realidad esta noticia, pero sí acrecienta de que en una gran segunda institución, la primera fue Castilla y León, en una gran institución como es la Comunidad Autónoma de Valencia, Vox va a tener poder, y va a tener poder también contra los derechos, también con la lucha de género, la lucha de los trabajadores, etcétera. Es decir, que la extrema derecha está campeando, ¿no?, por todos lados, y que se meta en el gobierno de la Comunidad de Valencia. Estamos hablando de varios millones de personas que van a ser, entre comillas, administrados por ultras, ¿no? ¿Era un acuerdo esperado entonces Jorge? Sí, es un acuerdo esperado. En España digamos que hay dos bloques, uno de la derecha y extrema derecha, que es el Partido Popular y Vox, y otro bloque, digamos, ubicado en la socialdemocracia, que es el Partido Socialista, y Sumar, que era la antigua Podemos, más o menos, explicaba así rápidamente. Son dos polos, de uno muy de derecha y otro muy de centro progresista o de centro izquierda, como queramos llamarlo, que son los que van a canalizar la mayoría de los votos el 23 de julio. Bien, Jorge, ¿cerramos con la Unión Europea? Sí, quería comentarle, porque la semana pasada un oyente llamó y dijo que me comprometí yo a hablar de algo de Croacia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me acordé a última hora, no, Croacia es un país que la verdad que no suele estar muy presente en la columna. Sin embargo, en las próximas horas va a ocurrir algo interesante, que me parece que me llama la atención, que es el primer ministro Plenković que va a viajar a Serbia. Que ajá, alguien de Croacia viaje a Serbia, que han sido enemigos irreconciliables desde que Yugoslavia desapareció como tal, y es toda una noticia. Es decir, van a estar de esa zona de Europa todas las cámaras, como se suele, muy atentas y sí, haciendo el seguimiento de esa visita. ¿Por qué? Porque es que hasta hace relativamente poco se han matado, ¿no?, entre ellos. Y bueno, la realidad es que Croacia tiene una población en la frontera con Serbia muy importante, que incluso tienen partidos políticos propios, y en el Parlamento croata existen grupos serbios minoritarios, ojo, pero sí que están asentados en las instituciones croatas. Por tanto, digo, nos va a quedar muy lejos y no vamos a hacer un gran seguimiento del tema, pero que sepamos que bueno, que es interesante que en este caso el primer ministro croata viaje a Serbia, ¿no? Bien. Jorge, ¿algo más que nos quieras decir que no haya quedado conversado en la mañana de hoy? Nada más que estuve escuchando un rato al compañero de que estuvo antes y la verdad es que el relato del asesinato de la compañera se fue muy estremecedor. Le mando un saludo en la distancia y un arriba, ¿no? Abrazo grande, Jorge. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Gracias a vos. Saludos a la audiencia y estamos a la orden. Chao, chao.